Radio Metro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Se acuerda usted de esa serie de televisión? De plano, usted vivía en una cueva. A ver, no, ya seguramente usted ya supo qué serie de televisión aparecía, serie de televisión ochentera aparecía esta canción. Sí, Knight Rider, que aquí en México se tradujo como El Auto Increíble. Y no cabe duda que la gente de la Secretaría de Gobernación, no sé, de Radio Cinematografía, no tenían imaginación, estaban realmente tarados, porque como Knight Rider era así como el cabalgante de la noche, era un título realmente interesante. Y para que se leeran aquí en México con el título de El Auto Increíble, uy, de plano, cada imaginación. Bueno, en fin, ahí tiene usted El Auto Increíble, bueno, Knight Rider, esta serie de televisión que en un principio resultó realmente interesante por el autito, y ya después chafeó, pero brutalmente, porque salía de cada episodio ridículo que no le cuento, amigo cibernauta. Ahora ando realmente superfluo, así que al final del noticiero del día de hoy, que no cree qué canción vamos a tener, y de plano que ando guango, esa la de Berlín, ¿cuál cree? Pues la única que le pegó a Berlín, la de Take My Breath Away. Esta canción funcionó porque apareció en la película de ¿cómo se llama? ¡Ay, madre mía! En la que sale Tom Cruise, que se llama... Me lleva la que me trajo, amigo cibernauta. No me acuerdo de la idiota película, que era realmente mala, Eso sí, los aviones y las tomas de los aviones que salen en esa película en la que sale Tom Cruise. Ya me acordé, qué idiota soy. Top Gun. Hombre, caramba, en esa película sale esta canción de Berlín, Take My Breath Away, es la parte de la parte cachonda de la película. Y pues bueno, hombre, pues total, ahora esto es para complacerme a mí, porque de verdad, ahora sí que la superficialidad me está llegando hasta la médula. Bueno, amigos cibernauta, hoy por cierto, hoy es martes 26 de septiembre de 2006, mi nombre es Antonio Zapata, y a continuación, ya dejamos al Auto Increíble, vámonos sobre el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. El diputado Luis Enrique Estrada Luévano inició ayer su huelga de hambre. Y déjeme decirle que luego se aventó duro y tupido sobre la cabeza de Martín Orozco Sandoval, que en la víspera, la mañanita, le dijo que era un payaso. Va a ver usted cómo responde el diputado. Se está impulsando fuertemente el tren Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Ahí va la cosa, ahí va la cosa. Probablemente para el próximo año pudieran empezar las obras. Fíjese que el pulpo camionero de Atusa está realmente en problemas. Los disidentes, que en este caso son los pobres de Atusa, están realmente decididos a llevar todo a las últimas consecuencias. Tenemos la entrevista con uno de los principales revoltosos de este reventón. Y vaya que es un revoltoso. Pero ¿sabe qué es lo peor de todo el asunto? Le asiste parte de la razón. aquellos que están pensando que el Necaxa ahora sí va a ver su gloria con la inclusión de Hugo Sánchez en este equipo, miren, no sean onanistas, no se la crean, amigos cibernautas. Este asunto del Necaxa, bueno, de este Huguito, ahí en el Necaxa, es puro mero trampolín, ¿eh? No se la crea. El IFE inició el análisis del proceso electoral, y vaya que le urge, y ahí en la primera reunión regional de consejeros locales y distritales estuvo también ventilado el asunto de Aguascalientes. Un hospital del Grupo Ángeles podría instalarse aquí en Aguascalientes, y con la bronca laboral que se le va a venir encima a Licea, no es de extrañarse que sea la única manera en la que Aguascalientes vea más hospitales, puros privados. El Congreso del Estado inauguró la Semana de Salud 2006. Por lo pronto, pues nada más para puros cuates. Bueno, no para puros cuates, ¿eh? Eso es para los puros empleados del Congreso del Estado y dos que tres registraditos. Así que, pues, a final de cuentas queda efectivamente en puros cuates. Noticia para preocuparse de verdad, ¿eh? El pan, la leche, la mantequilla son algunos de los alimentos que resultan ser tóxicos por efecto de la contaminación química, dicen investigadores. Resumido, nos estamos envenenando poco a poco. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación el detalle de las noticias, pero antes, la campaña de la Sociedad Interamericana de Prensa contra la impunidad que existe a favor todavía de los asesinos de periodistas. Y luego, después de haber visto y leído la crónica de Ricardo Rocha, en donde por poco le parten el queso allá en Oaxaca, ahora más que nunca los periodistas necesitan de tener más certeza en su trabajo. Esta era la voz de Nelson Carvajal. Se mostraron extrañados por las llamadas que desconocidos hacen para amenazarlo de muerte por las denuncias que están haciendo. El caso ya es conocido por las autoridades. Nelson Carvajal, periodista radial en Pitalito, Colombia, fue acribillado a balazos por un grupo de sicarios. Este asesinato, y el de muchos otros periodistas en Latinoamérica y el Caribe, permanecen impunes. La Sociedad Interamericana de Prensa necesita su ayuda para pedir justicia. Para más detalles, visite impunidad.com. Ayer, puntualito, a las 9 de la mañana, el diputado Luis Enrique Estrada Luévano inició a las puertas del municipio de Aguascalientes una huelga de hambre en protesta al aumento de la delincuencia y la ola de inseguridad que se vive en la capital de Aguascalientes, mientras que el sentir de la población es que poco se está haciendo para prevenirlo. Por eso, poco antes de instalarse a las afueras del Palacio Municipal, el diputado se trasladó a la oficina del alcalde Martín Orozco Sandoval y le entregó a su secretaria un documento con el que le solicitó reconozca que existe inseguridad en la capital sin minimizar ni subestimar el problema, además de que informe a él y a la sociedad sobre las medidas preventivas e inhibitorias del delito que realiza el ayuntamiento a través de la Secretaría de Seguridad Pública, entre otras exigencias. Poco después, más o menos como a las 10:30 de la mañana, el alcalde emitió un comunicado por medio de su oficina de prensa en la que destaca que lo que está haciendo el legislador de Convergencia es una ridiculez y calificó como payaso al legislador. ¡Órale, verdad! ¡Qué genio del alcalde! Bueno, de hecho, algunos reporteros estuvimos esperando al alcalde para que también nos diera alguna otra explicación con respecto a los calificativos que le merecieron las actitudes del diputado. Y el evento al que iba a salir el alcalde por poco se cancela porque el señor nunca se apareció, a pesar de que estaba ahí en Palacio del municipio, ¿eh? Dicho en otras maneras, y no se me ocurre otra vía de decirlo, porque así fue, ahí me consta, yo estuve esperando que saliera el señor alcalde, le sacateó, le sacó al parche como niña, y no por denostar a las niñas, pero de verdad que se vio collón el alcalde. Nunca salió, el evento terminó por iniciar sin él, y tampoco salió a recibir ni a hablar con el legislador de Convergencia. Le pregunté, ¿qué le digo a usted? Mejor escuche usted la entrevista que le hice a Luis Enrique Estrada Luevano. A ver, Enrique Estrada, pues que esto es una mascarada, que es una payasada de parte tuya, dice el alcalde. Sí, yo creo que lo mismo pensará de las 300 personas que nos han firmado las hojas exigiendo inseguridad, y que apenas en una hora y media que llevamos de plantón se han manifestado porque haya mejor seguridad pública. Entonces, pues seguramente somos 300 payasos más los que se acumulen de aquí a que recibamos la respuesta de parte del alcalde. Con bravuconerías no vamos a resolver el problema de Aguascalientes. Aquí se concentra el 75% de la población y el 80% de los delitos también se cometen aquí. Y si se cometen delitos, quiere decir que no hay prevención adecuada. Y más allá de la situación en donde me dice que mañana me va a entregar algunas cuestiones que es necesario legislar, yo le diría que tiene 18 compañeros del PAN, 16, corrijo, compañeros del PAN en la legislatura, que pudieran ser mejor fuente de orientación y de comunicación con el legislativo. Y más aún, que él estuvo 3 años de legislador y por lo visto no hizo nada. Y hoy me obliga, porque soy una mini minoría en el Congreso del Estado, a manifestarme de esta manera. Le parezca al señor o no lo que estoy haciendo. Como por lo visto para él los delincuentes son payasos, que nada más lo único que hacen es escandalizar para que en Aguascalientes no se desestimen las inversiones. Y más aún, consideramos que en ese caso el secretario de Marina, que acaba de anunciar que el programa de México Seguro no ha funcionado debidamente, está también molestando a la inversión que pudiera venir a México. Eso no es una cuestión de inversiones, es una cuestión de seguridad para generar inversiones. ¿Se acuerda usted de Felipe González? Sí, Felipe González, acuérdese. Hombre, el senador. Sí, fíjese que Felipe González anda de senador, aunque usted no lo crea. Y entre sus cosas, fíjese que anunció con bombo y platillo que Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato podrían conectarse por medio de un tren ligero. Ya ve usted que desde su sexenio se había acariciado con mucho ahínco y anhelo ese proyecto y que nunca funcionó. Bueno, así son las cosas. Según explicó, es un proyecto que se retomó en la reunión que sostuvieron los legisladores federales con el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso, y que está a punto de consolidarse. Con esto se pretende detonar el turismo y comercio entre las tres entidades al hacer más sencillo y rápido el traslado de personas y mercancías con una alternativa a la comunicación de carreteras. El ex gobernador del estado aseguró que se comprometió a gestionar recursos federales para Aguascalientes, pues el proyecto interesa mucho al gobierno estatal. Sin embargo, no se cuenta con el capital necesario y la comunicación con las otras entidades. Cabe mencionar, y aquí dice esto, que en el sexenio de Felipe González González, el tren ligero entre Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes fue uno de los proyectos que nunca llegaron a concretarse. Y déjeme decirle algo muy interesante. El gobernador el día de hoy estará asistiendo a la toma de protesta del nuevo gobernador del estado de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez. Supongo yo, y obviamente esto es una especulación, probablemente allí el gobernador vaya a hacer alguna plática o alguna especie de inicio de trámite con este nuevo gobernador para tratar de amarrar lo del tren de Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato. Bueno, no estaría de más, pero ¿sabe qué? Cabe recordar algo, amigo cibernauta. Este asunto del tren, este tren que conectaría estas tres entidades, ya lo había comentado alguien por ahí. Y sabe, si usted no se acuerda, yo sí me acuerdo. Se trata de, ni se imagina usted, el peje. Efectivamente, el peje también prometió esto. Mire nomás, qué coincidencias. Ayer estuvieron algunas personas de Atusa esperando allí fuera de la oficina del gobernador Luis Armando Reynoso Femat para tratar de platicar con él y hacerle ver las razones por las cuales están tan beligerantes. Yo ayer le estaba platicando a usted sobre el desplegado que salió en los periódicos locales el sábado pasado de parte de Carlos Claudio Cortés Flores, diciendo que si la autoridad nomás no se pone en cintura o no se pone con las pilas, de plano van a empezar ellos con los plantones. Luego algunos medios de comunicación prácticamente lincharon a Carlos Claudio Cortés Flores, entre ellos este noticiero, porque la verdad, de pronto que alguien se ponga a amenazar al gobierno resulta realmente raro. Bueno, ante la evidencia de que yo también me estaba viendo así como que uno de los linchadores, precisamente fui a buscar al señor Carlos Claudio Cortés Flores para que nos explicara más, ahora sí que en lo personal, cómo está este fregado asunto, y mire que es muy interesante lo que nos platicó. Carlos Claudio Cortés Flores, recientemente calificado como prácticamente un peligro para el transporte público, dígame, ¿de verdad es usted un peligro? No, pues hay un calificativo que me acabo de ganar, ¿verdad? Según me platicaron, porque yo las notas negativas alusivas a mi persona sin fundamentos no les pongo nada de atención. Ahora platíqueme entonces, ¿qué es en realidad lo que están pidiendo los concesionarios del transporte público en Aguascalientes? Bueno, precisamente, mire, hemos hecho varias peticiones al presidente del Consejo Consultivo del Transporte, el licenciado Filiberto Ramírez Lara, que interviniera para que los directivos de ATUSA nos convocaran una asamblea general para que por mayoría de votos, en voto secreto y directo, manifestáramos si estamos de acuerdo con las imposiciones de los directivos de ATUSA o no estamos de acuerdo. Las imposiciones que ellos pretenden es que las rutas de mayor aforo queden fijas y que sean trabajadas exclusivamente por unidades de reciente modelo. Y nosotros no estamos de acuerdo con esas dos disposiciones. Nosotros pretendemos que las rutas se sigan rolando, porque como ha sido desde que se inició la TUSA, porque ese fue el objetivo de hacer la TUSA, para que no haya broncas entre nosotros de ninguna índole, bueno, pues que sean equitativa la distribución de las mismas, y eso lo hemos venido haciendo desde hace 15 años y no ha habido discrepancias. Sin embargo, ahora los directivos de ATUSA, impositivamente, sin que estemos muchos de acuerdo y en un descuido de la mayoría, pues quieren imponerlas. Entonces, en realidad, este asunto de las rutas de mayor afluencia es alguna especie de movida para reventar a los que tienen los camiones más amolados o los que tienen nada más uno. Ah, claro, facilito, mire, estos señores de la TUSA están imponiendo su ley de que tienen que ser camiones de millón de pesos con una característica especial, los únicos que pueden trabajar las rutas de mayor aforo, y nosotros somos legalistas apegados al reglamento, pueden trabajar carros con 10 años de uso, ya después ya no, pero... Y ahí está de complicado el asunto. Déjeme decirle que las rutas que tienen mayor afluencia o que son las más provechosas son la ruta 40, la ruta 20, la ruta 50 y la ruta 9, que cubren en este momento aproximadamente unos 120 camiones. Y las malas rutas vienen siendo la ruta 18, la 21, la 30, la 17 y la 16. Según las nuevas disposiciones de ATUSA, o lo que pretenden es que entonces las buenas rutas sean cubiertas por los camiones nuevos y las viejas rutas, o las malas rutas, perdón, sean cubiertas por los camiones que están en malas condiciones. Definitivamente, sí pareciera entonces que esto es una movida para reventar a los que están efectivamente más amolados. Es una manera de prácticamente quitarlos del lugar para este asunto. Se quejan también los señores de estos señores que aún siguen perteneciendo a ATUSA, que la cúpula de ATUSA es la única que obtiene y que controla la información sobre los financiamientos para renovar los vehículos. Así que ellos no tienen acceso, precisamente, ya sino a la información, mucho menos a los créditos que podrían obtener para mejorar los camiones que prestan el servicio actualmente. Actualmente el sistema funciona bajo la rotación de las rutas, es decir, todos los camiones cubren durante una semana una ruta buena y durante dos semanas una ruta mala. Es más o menos así como están funcionando hasta el momento. Si se modificara como pretende la cúpula de ATUSA esto, de verdad se va a poner la cosa bien sabrosa, porque el señor dijo, advirtió, es más, que si la cosa no se resolvía, que entonces van a comenzar los plantones, a ver si así hace caso el gobierno del estado en parar las intenciones de la cúpula de Atusa. Mire usted, viera cómo vi yo gente dando de brincos y de saltitos de gusto, porque Hugo Sánchez va a dirigir el Necaxa. Vaya que no, hubo gente que hasta vaticinó que el Pentapichichi va a hacer que el Necaxa sea bicampeón, tal como lo hizo con los Pumas. Detesto tener que decirles a todos aquellos que se están frotando las manos con respecto al Necaxa que esto no va a suceder así. Hugo Sánchez estará en el Necaxa cuando mucho hasta diciembre, porque a final de cuentas el Necaxa no le interesa a Hugo Sánchez. Lo que realmente le interesa a Hugo Sánchez es ser el director técnico de la selección nacional, pero evidentemente si se mantenía en paro no podía aspirar a esa posición. Es por eso, como se lo comenté ayer, que Hugo Sánchez dejó en claro que necesitaba que su contrato para el Necaxa especificara que se podría salir en caso de que dirigiera a la selección nacional o a algún equipo en el extranjero. Así de sencillo y más claro no puede estar el asunto. Así, déjeme decirle que incluso Juan Vargas, que escribe en el periódico Excelsior, publicó una columna en la cual efectivamente da la razón a lo que estábamos especulando ayer aquí, amigo cibernauta. A final de cuentas, Hugo Sánchez aceptó ser el nuevo director técnico del Necaxa, sin embargo, la nota va más allá. Si bien el Penta Pichichi será presentado hoy en Aguascalientes ante el gobernador Luis Armando Reynoso Femat, todo hace suponer que el ex universitario se convertirá en diciembre en el nuevo estratega de la selección mexicana. ¿Cómo está la jugada? Será un intercambio. Hugo, personaje mediático, dará empuje al equipo que ahora preside Javier Pérez Teufer. La condición, que lo apoyen para ser elegido a fin de año como el hombre que dirija el equipo de todos. Los cambios en el equipo Rayo comenzaron el día que salió Justino Compeán rumbo a la Federación Mexicana de Fútbol. En su lugar llegó Pérez Taufer y ayer se conoció que el ecuatoriano Alex Aguinaga será el nuevo director deportivo. Tanto Pérez Taufer como Aguinaga se dieron a la tarea de realizar más cambios en el equipo, buscarle una proyección más allá de lo conseguido con Enrique López Zarza, y por ello comenzaron una serie de charlas con Hugo Sánchez. La primera fue el pasado miércoles en la noche, en el DF, donde Hugo puso dos cláusulas sobre la mesa: proyectarlo para la selección o dejarlo ir en caso de que un equipo extranjero requiera sus servicios. Esta es la información que apareció ayer en el periódico Excelsior. Y entonces, sí, así es, aficionados que viven y aman el fútbol, decía aquel tremendo don Ángel, no sueñen, no tengan esos suspiros, ni siquiera se imaginen la copa en manos del Necaxa. El Penta Pichichi nomás está de paso. El Instituto Federal Electoral inició ya el urgente análisis y discusión de los asuntos relacionados con el proceso electoral federal 2005-2006, y en particular sobre los temas vinculados con la capacitación electoral y la educación cívica, además de la organización electoral y el funcionamiento de los consejos locales y distritales. Para ello, el Instituto llevó a cabo la primera reunión regional en Guadalajara, Jalisco, con la participación de los consejeros locales y distritales de Aguascalientes, Baja California, Norte y Sur, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas. Además de reflexionar en torno a los retos y fortalezas del proceso electoral, se analizaron los mecanismos para fortalecer el diálogo y la comunicación con los consejeros electorales y distritales, que de plano allí el IFE en humano no puede amarrar. Durante la reunión también se realizó un análisis del periodo postelectoral y se discutieron los resultados del conteo rápido y la realización del PREP y los cómputos distritales. Diversos consejeros de las entidades participantes consideraron importante que el IFE fije una posición de defensa de los intereses ciudadanos ante una eventual reforma electoral. Se coincidió en la relevancia del ejercicio que el Instituto realiza para la evaluación integral del proceso electoral, de la cual se derivará, esperamos, un diagnóstico integral del proceso electoral. y también recomendaciones para que el Congreso de la Unión pueda contar con información útil adicional para el debate legislativo. Espero que el IFE lo haga, porque la verdad, nomás de acordarse uno de las elecciones pasadas, se queda uno con el mal sabor de boca y la peste azufre por todos lados. Fíjese que el gobernador Luis Armando Reynoso Femat se reunió ayer con el presidente del Consejo de Administración del Grupo Ángeles, Olegario Vázquez Raña, con quien abordó la viabilidad de instalar un complejo médico privado de esa firma aquí en Aguascalientes. Olegario Vázquez Raña dijo pues que sí, le interesa bastante el asunto y que se trataría de un centro de servicios de salud líder en México con presencia en varios estados del país. La prioridad que le ha dado Aguascalientes a mejorar la calidad de la atención médica es la que le ha llamado la atención a este empresario, cuyo hermanito es dueño de Los Soles, por cierto, bueno, de la Organización Editorial Mexicana. Bueno, déjeme decirle que este asunto de un nuevo hospital privado aquí en Aguascalientes tiene un trasfondo muy interesante, amigo cibernauta. Usted no está para saberlo, ni yo para contárselo, pero muy pronto, más pronto de lo que usted se imagina, quizá en unos 15 días más máximo, vamos a saber de un problema al que se va a enfrentar el ISEA. ¿Por qué? Porque las demandas laborales que hasta el momento fueron enviadas a México, porque aquí el Consejo, el Tribunal de lo Laboral envió los expedientes pendientes del ISEA a México con la esperanza de que allá fueran atendidos. Por ahí algunas fuentes me han comentado que estos expedientes serán inevitablemente regresados a Aguascalientes para que sea la Junta Local de Conciliación y Arbitraje la que resuelva estos. ¿Y sabe cuánto le va a costar al Estado todo este bonche de broncas laborales que ha dejado parte de la administración de Felipe González y esta nueva administración a cargo, en este caso, del doctor Ventura Vilchis Huerta? Entre 60 y 70 millones de pesos. ¿Sabe cuánto cuesta un hospital equipado con todo, de todo y de todo? 25 millones de pesos. Es decir, que nada más por las puras broncas laborales, Aguascalientes se va a quedar sin tres hospitales. Simple y sencillamente por la necedad del gobierno pasado y la necedad de este actual gobierno en llegar a acuerdos con los quejosos en materia laboral ahí del ISEA. 60 millones de pesos es un mundo de lana, y esa lana no la va a pagar ni el gobierno ni Ventura Vilchis, la vamos a pagar nosotros, amigos cibernauta, nada más porque el doctor Ventura es un terco, pero de primera línea. Muy pronto vamos a saber este asunto, y es por eso, ya viene allí el asunto. De hecho, este asunto de que el Grupo Ángeles esté promoviendo la posibilidad de crear un nuevo hospital va a ser la tablita de salvación para que en todo caso el gobierno del Estado justifique ante usted y ante mí el hecho de que se están haciendo más hospitales, porque con la bronca laboral definitivamente ni para raya van a tener. La 59ª legislatura local, conjuntamente con el ISPEA y el Instituto Mexicano del Seguro Social, pusieron en marcha la Semana de Salud 2006, que se efectuará del 25 al 30 de septiembre. Pero no se emocione usted, amigo cibernauta, esto nada más para puros cuates. O bueno, por lo menos es para trabajadores del Congreso del Estado, el Gobierno Estatal y ciudadanía con previo registro, quienes podrán acceder a servicios médicos básicos a partir de las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche en el vestíbulo del Palacio Legislativo. Así es, nomás puros cuadernos. Bueno, habrá algunas conferencias que van a estar interesantes, por ejemplo, algunas conferencias ahí en el propio vestíbulo que son obesidad, síndrome metabólico en la familia, cómo ganarle al estrés, taller de activación física y orientación nutricional, y inversión en seguridad e higiene del trabajo. Durante toda la semana se brindarán exámenes de la vista y financiamiento de lentes, análisis de glucosa, colesterol, triglicéridos, ¿qué diablos será eso? Y revisión de peso, talla y presión sanguínea, así como la aplicación de vacunas contra diversas enfermedades. De igual forma, se realizarán estudios de detección oportuna de cáncer de mama, mastografía, osteoporosis, estomatología preventiva, Papanicolau y consultas médicas generales. Esta semana será clausurada el próximo sábado 30 de septiembre con una convivencia deportiva en el Deportivo Ferrocarrilero. Y hablando de salud, aquí está nuestra sección ciencia. Déjame decirle que esto es preocupante porque prácticamente estamos hablando de un envenenamiento planetario. El pan, la leche y la mantequilla podrían llegar a ser tóxicos por efecto de la contaminación química que existe en el planeta. Y no lo digo yo, lo dicen importantísimos investigadores. Los alimentos que consumimos contienen sustancias químicas tóxicas que a largo plazo podrían ser perjudiciales para la salud. Es la conclusión de un estudio llevado a cabo por la organización ecologista el Fondo Mundial para la Naturaleza. La investigación del Fondo Mundial para la Naturaleza afirma que las sustancias químicas que se encontraron en varios alimentos básicos como pan, leche y mantequilla provienen de la contaminación del medio ambiente o el empaquetado de los productos. Entre las sustancias encontradas están bajos niveles de pesticidas, retardantes de llama, aromatizantes artificiales y los fitalatos usados en plásticos. Según la organización, estudios científicos han relacionado estos tóxicos con cambios hormonales, cánceres y deficiencias en el sistema inmunológico en los seres humanos. Conversamos en Breves de Ciencia con Enrique Segovia, director de conservación del Fondo Mundial para la Naturaleza. Hemos cogido una serie de productos de alimentación cotidianos, hemos ido a supermercados y de forma aleatoria en 7 países distintos, hemos elegido en cada país unos productos diferentes para detectar la presencia de sustancias químicas peligrosas en estos productos de alimentación. Nuestro objetivo es demostrar la presencia de estas sustancias que no tienen que ver con el sistema de producción. No estamos hablando de la industria agroalimentaria, estamos hablando de la industria química. Estamos hablando de ftalatos, estamos hablando de retardantes bromados de llama, de bifenoles policlorados o PCBs que ya están prohibidos desde hace 30 años, de plaguicidas organoclorados como el DDT, ¿no? Algunos científicos han dicho que las cantidades que contienen estos productos son demasiado pequeñas y quizás no representan un riesgo para la salud del consumidor. Efectivamente, no representan un riesgo para la salud. Pero esto viene a demostrar que nuestro planeta está absolutamente contaminado por una serie de productos químicos, que muchos de ellos son altamente peligrosos, son productos que pueden generar problemas de fertilidad, problemas endocrinos. La conclusión es que hay una industria química que está generando una serie de productos químicos, muchos de ellos altamente peligrosos, y esos productos químicos que no desaparecen se acumulan en el medio ambiente. Entran en la cadena trófica, entran en los distintos alimentos, nosotros no los comemos y acaban siendo acumulados en nuestro organismo. Ahora mismo lo que queremos es tener unos productos químicos sanos y queremos que haya un principio de sustitución muy bien planteado, por el cual cualquier sustancia química que tenga un efecto indeseado sobre la salud o sobre el medio ambiente se sustituido por otra que sea mucho más beneficiosa, ¿no? Actualmente se están llevando a cabo en Gran Bretaña estudios para analizar si la combinación de estas sustancias tóxicas en la dieta humana podrían ser un riesgo para la salud. Y a continuación las agendas de hoy, amigos cibernautas. El gobernador estará a Luis Armando Reynoso Femat a las 8:30 de la mañana en la presentación del informe de competitividad que será en la Ciudad de México. Luego de esto, se va a regresar en friega loca aquí a Aguascalientes para estar a las 11:30 de la mañana en la conferencia de prensa de la Casa Club Necaxa aquí en Aguascalientes para presentar a Huguito Sánchez como director técnico de el Necaxa, que nomás va a durar hasta diciembre, se lo puedo apostar. Luego de esto, se va a ir a la toma de protesta del gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, y obviamente pues allá en Guanajuato, en el auditorio de Guanajuato. Posterior a este evento, se va a ir a la Ciudad de México para atender reuniones y acuerdos con empresarios, así como directivos y representantes de medios de comunicación. Vaya que va a estar sabrosa la agenda del gobernador. Por su parte, y digo pues para que tenga usted un contraste, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval tendrá agenda privada. ¡Hombre, eso es vida! Pues, ¿sabe qué? La verdad es que le sacatea el asunto de Enrique Estrada. Es la verdad, pero bueno. Por su parte, el Congreso del Estado tendrá a las 9:30 de la mañana la reunión de la Comisión de Asuntos Electorales. Va a estar buena esa. Y luego, a las 11, la reanudación de la sesión extraordinaria. Déjeme comentarle que déjeme decirle, bueno, pues ¿por qué no? Le comento la agenda de la gobernadora de Zacatecas, Amalia García Medina. A las 8 de la noche estará ofreciendo una rueda de prensa del 5º Festival Internacional de Teatro de Calle. Esto sucederá en la Sala Mayor del Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres. Bueno, así es como está la cosa. Y déjame decirle ya por último que el Foro Cultural La Musa y el Club Amigos de la Ópera están de manteles largos para este próximo jueves, no para mañana, para hoy, sino para el próximo jueves, porque celebran su tercer aniversario. Así que en esta sesión de aniversario se escucharán las voces de grandes cantantes mexicanos como Francisco Araiza, Olivia Gorra, Ramón Vargas, Oralia Domínguez, Rolando Villazón, que tiene un bozarrón que no le invento, y Fernando de la Mora, entre otros. El doctor Arturo Castellanos Villaseñor será el moderador, y esto sucederá en el Museo Regional de Historia de Aguascalientes a partir de las 7 de la noche, allí este próximo jueves 28. Si usted quiere más información sobre el asunto, comuníquese con Silvia Ríos o con Julieta Orduña a los teléfonos 974-1402 o 913-9231. Ya le había dicho yo que andaba bastante fatuo, y aquí está la prueba, amigo cibernauta. Esta canción de Berlín realmente tuvo su momento de fama, pero no duró mucho, no duró gran cosa. El único impulso que tuvo fue por la película Top Gun, porque ahí aparece como el tema de Amer. Pero bueno, ahí tiene usted la canción, y viera qué rara la cantante de Berlín, que tenía un mechón negro y un mechón güero, era realmente simpático. Y ahora está tan de moda este asunto. Lo curioso del asunto es que los chavos de ahora creen que andan a la moda, y no, hombre, uno ya anduvo en esos reventones. Pero en fin, ahí tiene usted a Berlín con Take My Breath Away. Y mientras tanto, si mientras la tenemos como fondo, le platico que para el día de hoy el clima, 22 grados la máxima, 15 grados centígrados la mínima. Habrá rachas de viento que podrían llegar hasta los 24 kilómetros por hora y vendrían desde el noreste. Así que si usted lleva sombrero, aguas. Ah, yo llevo sombrero. La humedad relativa en el ambiente estará al 63%, por lo que el nivel de rocío se condensará a los 10 grados centígrados. La presión atmosférica estará en 30.20 pulgadas. La visibilidad regresa a sus tradicionales 16.1 kilómetros de distancia. La duración de la luz visible será de 12 horas con 48 minutos. Y la luna estará iluminada en un 15% de su superficie. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Le recuerdo las páginas en donde usted nos puede escuchar: www.crisolags.com.mx, www.elcafecito.net, www.hidrocálidos.net, www.vendelo.com.mx y www. reactorradial.com. Eso es todo. Muchas gracias y nos vemos mañana. Ya mañana, qué barbaridad. Miércoles de plaza, qué barbaridad.